yo. Escuchando a Aretha Franklin y a Nina Simone. El amargo son de blues, se cuela en mi corazón. La sin razón de un vivir tan firme, evadirme busco. Con un jazz de adulto simple, como una utopía igualitaria que no existe. Encuadrado de latón donde felicidad no vive, claro que sirve. Creo que buena música es única para elevar tu estado de ánimo rítmico. Típico de un tipo cínico, con bajo estado físico y anímico. Sin tu tarjeta de crédito, eres cero chico. Y eso sí que triste, ¿lo viste? Pasa este tren de alta velocidad bajando tus bragas de Hello Kitty, nena, das pena poniéndote a dieta y haciendo abdominales tales que tus pobres padres pensarán que eres anoréxica. De chachara con pachara, las cucarachas van oliendo tus entrañas. Tú te engañas, no eres de esa calaña que con la hazaña critica a España. Pasan manadas, reviento con mi boli a borregos quinceañeros que son como la oveja Dolly, todos clonados. Ojos cerrados por el humo que desprendeme un cancamo bien apretado, un flow del quite y el alma de un espartano. Son mis armas, hermano, no lo hago en vano. No seré como ellos quieran, no sucumbiré, señora gente. Soul Clan, más revolución en tus cascos hierve 24-7 en esto del R.A.P. Mi muso a tu blusa cuando cae al suelo. Solo pensar, pero no acierto. Todo esto es un sueño, eso sí es cierto. Mañaneros al cuadrado son mi puto premio. Floto como cometa cuando doy un cala esto. Mi vida se resume en humorras y baloncesto. Escucha el texto que tengo, tarajas de esto. Eso es todo el monte gurugú, nosotros el Everest. Ya lo ves, pillo hash, siento soul, canto rap sin parar. Equipar esto a tu basura, te va a costar. Una base old school, no necesito más. Para crear nuevos versos sin atadura que desembocan en locura. ¿Estás segura que con esto chorrea y a tu novio se le pone dura? Rap sin censura, no escuches a locura. Y en tu cabeza un solo grito, el pueblo unido jamás será vencido. Rompemos con lo escrito, el pollo del vinilo. Hablamos con cinéfilos, armas de doble filo que te cortan y te dejan listo. El mundo es un desastre, ¿por qué le das las gracias a Dios por la comida que te hace tu madre? Vaya lastre, hoy no es mi día, los cigos de alcohol se lo llevan la puta melancolía. Pues eso, tíos y tías, sigue chupando, será el jefe. Mequetrefe, mantenerse firme, deja que os firmen. Algunos dicen, eso sí sirve, por miedo al INEM. Así que firmen, antes que ser rico y sumiso de esa puta estirpe. Donde te ahorcan con una soga y tú te ahogas. Ellos ni se monja, son como monja, gritan lisonja. Para que luego te despidan, tú solo lloras. Ah, ellos se la sopla, lo siento, dicen. Después de tanto chupar culo, no tienen nada. Flipe, por eso antes de ser rico y sumiso, prefiero ser pobre y libre. Miguelo en la lírica, por toca los platos, R4 Estudio, representando, ajá, aquí, Demente y Chernobyl, máximo respeto, ¿ok? Paz.